De momento aún estoy replanteando este asunto. Acabo, como quien dice, de realizar una ruta de promoción y de firmas en ferias de libros. Y la verdad es que, como me suele gustar hacer proyectos un poco ambiciosos, necesito plantearlos con calma y seriedad. Pero en todo caso sí que te diré que como autor, mi interés en los próximos años va a ser seguramente centrarme en este asunto, ¿no? En el asunto europeo, porque va a dar mucho que hablar, va a ser uno de los temas para mí que van a necesitar de más tipo de información para poder ser conocido, porque aún continúo haciendo un galimatías y creo que allí es donde yo podría intentar, a mi pequeña escala, ser un poco útil.